se convierten de hecho en individuos sagrados. La razón objetiva basa su funcionalismo en los datos que la esencia proporciona. Es para saber que en la esencia están las partículas de dolor de nuestro padre que está en secreto. Si esas partículas son usadas sabiamente, podemos mediante ellas despertar conciencia. En la esencia está la rebelión, la sabiduría, el miedo y en general todos los datos que necesitamos para orientarnos en el camino de la revolución de la conciencia. Cuando la razón objetiva se ha desarrollado, esos datos son entonces plenamente comprendidos con la humana personalidad. Quienes no han desarrollado la razón objetiva en sí mismo, tampoco son capaces de comprender los datos depositados en la esencia. Así que es conveniente saber que la razón objetiva se alimenta ciertamente con los datos de la esencia y con los intuitos que vienen de los mundos superiores. En tiempos antiguos, los lemones tuvieron desarrollada la razón objetiva. Muchas gentes en la Atlántida también poseyeron tal tipo de razón. Los hombres de la época coral, los hiperbóreos, obviamente poseyeron la razón objetiva. Es lamentable que por esta degradación del Kali Yuga sean muy pocos los que tengan desarrollada en su naturaleza interior la razón objetiva. El nacionalismo subjetivo está de moda. Es lo que predomina por estos tiempos. El nacionalismo subjetivo forma las personalidades kantianas. Entiéndose por personalidades kantianas. Estas personalidades pseudo-esotéricas, pseudo-ocultistas. Estos pseudo-científicos de la época moderna, con toda clase de sabiondeces y tonterías. Nunca habían habido tantas tinieblas como en esta época de Kali Yuga. Los pocos que han desarrollado la razón objetiva, de hecho tienen acceso a la ciencia pura. Distíngase el pseudocientificismo de esta época del Kali Yuga y la ciencia pura. Las personalidades kantianas, los hablantes de la Torre de Babel, los genios del racionalismo subjetivo, jamás tendrían acceso a la ciencia pura. Y como ejemplo, por ejemplo, de lo que es la ciencia pura, buena oposición con el cientificismo ultramoderno, menos lo siguiente. Los científicos de la Torre de Babel lanzan al espacio sus cohetes, artefactos, tecnos y impulsado con combustible líquido. Y haciendo proezas de circo, logran el fin, los llamados astronautas, desembarcar en la Luna. He ahí el producto del racionalismo meramente subjetivista. Por ejemplo, de ciencia pura, tenemos nosotros las naves interplanetarias impulsadas por la energía solar. No se necesita en esas naves el combustible líquido. Viajan a velocidades más rápidas que la de la luz, de galaxia en galaxia. Tampoco se necesitan de mil aventuras de cirqueros como las de los famosos astronautas rusos o gringos, ni nada por el estilo. Esto pertenece, como ya dije, a la ciencia pura y a la razón objetiva. Mirando pues en plena confrontación lógica. Vemos del lado del nacionalismo subjetivo los cohetes de cirqueros. Desde el lado de la ciencia pura y de la razón objetiva, encontramos nosotros las naves de los extraterrestres. Cuando uno habla de naves de los extraterrestres, que viajan de galaxia en galaxia, muchos escépticos son muy incrédulos. Sin embargo, no hay un serio doctor de la NASA que llevado en una de esas naves y escribió un libro que está en circulación. Estamos diciendo que tiene pues plena confirmación oficial. Los hombres del racionalismo subjetivo y tratan de inventar sueros para alargarse la vida, pero jamás han logrado inmortalizar a nadie. Hombres tan famosos como Eisenhower, Stalin y muchos otros murieron rodeados de grandes científicos, de grandes médicos. Esos son los milagros del racionalismo subjetivo. En cambio, por oposición, los hombres de la ciencia pura, los grandes alquimistas de la Edad Media y de todos los tiempos, mediante su famosa piedra filosofal, tan mal entendida e incomprendida por las gentes ultramodernas, han logrado y logran siempre el famoso elixir de la realidad con el cual pueden vivir realmente durante millones de años. Estamos afirmando algo que hará sonreír naturalmente a las gentes del racionalismo subjetivo. Ellos, estas gentes jamás podrían aceptar estas afirmaciones. Nunca podrían darles cabida en sus errores. Por el hecho mismo, están embotelladas dentro del círculo vicioso de los razonamientos subjetivistas para poder darle entrada a esta clase de ideas en el cerebro. Se necesita haber salido, ¿verdad?, dentro de la botella esa de los razonamientos meramente subjetivos. Pues, la simple confrontación lógica del ser Мені завтра ано виступи за вас одавим, що в Катіло, як в Катіло, ім Франка опоці, сіньор. Камінь, аклару. Якщо ти на логіка, ми навіть форман, referente al nacionalismo subjetivista, la lógica superior esta última ha sido obviamente codificada por Spensky en su famoso libro titulado Tertium Organum, el tercer canon del pensamiento. La lógica superior jamás podría ser aceptada por los secuaces del racionalismo subjetivo. Pero se fundamenta en los mismos datos de la conciencia. Cuando nosotros analizamos todos estos aspectos de la conciencia, por simple deducción lógica, tenemos que aceptar los diversos niveles del ser. Las gentes entenderán estas ideas y habrá gente que nunca las han entendido y jamás las entenderán. Hay de paro. No podríamos nunca negar que ese tema de millones de ser. Siete clases de gente, siete clases de hombre. Usando la palabra hombre en los cuatro primeros casos en forma meramente convencional y como para no herir susceptibilidades. Así como existen los centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, así también existen distinta clase de hombres. Algunos tendrán su centro de gravedad en el instinto. Otros lo habrán fijado en el cerebro motor o centro motor. Otros en el emocional. Y algunos más en la mente. Etcétera, etcétera, etcétera. No hay duda de que el sujeto meramente instintivo se mueve de una forma, podríamos decir, cuasi unidimensional, que va de lo agradable a lo desagradable. Y ese estado, esa clase de gente, obviamente no gustan de nada que les pueda dañar su comodidad. Solo anhelan sus placeres agradables. En el segundo nivel lo podemos encontrar en personas completamente emocionados. Muchas personas se desenvuelven claramente en el mundo de las emociones inferiores. No entienden del razonamiento. Su vida es sensacional. La tercera clase de gente pertenecen al nivel meramente intelectivo o intelectual. Son gente cuyo centro de gravedad está en el cerebro, en el intelecto.